¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a la radio. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Buen día a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Explícanos un poquito lo que expresaba el comunicado que emitieron ustedes el fin de semana. ¿Cuál es puntualmente la preocupación que tiene el sindicato? Bien. Bueno, ahí en el comunicado nosotros hacemos un relato, de alguna manera, de lo que sabemos de este conflicto, que básicamente el problema central es que no se le paga a algunos de los instructores del plan. No se les está pagando, se les adeuda hasta 10 meses, en algunos casos, 10 meses de un salario, un estipendio mensual que se pagaba a los instructores para que cumplan su función de instrucción y facilitar los contenidos del plan. Cada plan, también se hicieron muchísimos cursos, unos 30 y algo de cursos, cada curso tenía un instructor. Y bueno, cada curso duraba algo de 10, 12 meses, dependiendo del caso. La Cámara venía pagando trimestralmente el año pasado, pero sin embargo ahora empezaron a terminar los cursos, ya varios terminaron el año pasado y otros a principios de este, y actualmente hay una deuda para con los instructores, lo cual, bueno, genera preocupación. Los mismos compañeros estuvieron tratando de hablar con la Cámara, con el Ministerio, no obtuvieron demasiadas respuestas. Finalmente decidimos con el gremio intervenir y ver la forma de solucionar este conflicto. Claro. En estos 10 meses de deuda, ¿nunca se cortaron, digamos, los cursos ni el trabajo de los instructores? No, el trabajo de los instructores fue realizado en tiempo y forma, y de hecho está facturado, porque a ellos les hacían facturar a la Cámara, o sea, es decir, tenían que ser monotributistas y facturar a la Cámara, y eso ellos lo hacían de manera mensual a medida que iban realizando el curso, cada uno de los cursos. Sin embargo, la Cámara les pagaba de manera trimestral y finalmente incluso hasta dejó de pagarles. Leí en el comunicado que el argumento que pone la CEPIT, que es básicamente la cámara a la que vos haces referencia, que venía pagando a los instructores, argumenta algunos problemas de llegada de dinero desde el programa, digamos, a nivel nacional. Sí, la cámara, la CEPIT, ese es su argumento, que el ministerio no facilita la plata. De hecho, acá hay un teléfono descompuesto, digámoslo en criollo, entre el ministerio, la cámara, los mismos trabajadores, y de hecho por eso nosotros estamos pidiendo una reunión entre las partes para conversar y poner los papeles, los convenios arriba de la mesa y bueno, ver dónde está la falla y ayudar a solucionarla. Lo que nosotros pudimos indagar a través de comunicaciones con el Ministerio de Producción y Trabajo es que la CEPIT no cumplió con parte de sus obligaciones en el convenio, que tiene que ver con la carga de datos, es decir, informes en tiempo y forma, en los sistemas del ministerio, para poder, digamos, acceder al segundo desembolso. Eran dos desembolsos como parte del contrato. El primero se hizo, entiendo que también con algunas excepciones se hizo, ya que la CEPIT no es que cargó la primera parte y la segunda no, sino que no cargó absolutamente nada. La primera parte se hizo y bueno, ahí estuvo hace poco Santa Marina en los medios explicando que hubo cambio de autoridades y que eso también afectó. Bueno, tiene que ver con eso, aunque en un principio las autoridades anteriores hicieron esa excepción, sin embargo las nuevas autoridades no pueden hacer una excepción, lo cual, si esto es así, me parece bien, porque las cosas con el Estado me parece que hay que hacerlas bien. Estamos hablando de fondos estatales que salen de nuestros impuestos y que tienen que ser bien justificados y bien rendidos. Claro. Ahora, esta falta de carga de datos de parte de la CEPIT tiene que ver con qué, con algún problema administrativo, algún problema de funcionamiento, con displicencia, con negligencia. Mira, sinceramente desconozco. La verdad es que la CEPIT a nosotros no nos está dando información, ni siquiera está asumiendo este error. Yo entiendo de buena fe que esto es un error, pero espero de parte de la Cámara que haya un reconocimiento y que haya una garantía y un compromiso de pagar a los instructores lo que se debe, ¿cierto? ¿Y cómo siguen ustedes, Manuel, pese a todo esto? ¿Cómo seguimos? En la lucha, como siempre. ¿Cómo se define? Ahora nosotros lo que estamos solicitando, ya solicitamos hace una semana y media una reunión al Ministerio de Trabajo, no solamente como contraparte de este convenio, sino como en su rol de Ministerio de Trabajo, que convoque a las partes y como les decía, digo, poner blanco sobre negro, evaluar el convenio, qué pasó, qué falta, qué se puede hacer, digamos, para solucionarlo. Pero nosotros, en definitiva, lo que queremos es un compromiso de que tuvo el error, se haga cargo y que haya un compromiso para con los trabajadores, garantizarles que se les pague el trabajo que ya realizaron, el trabajo que ya facturaron, que lo hicieron de buena fe, de buena gana, para compartir su conocimiento, para formar a nuevos jóvenes programadores, que lo hicieron con mucho entusiasmo, pero necesitan también cobrar su salario como corresponde. Y además nosotros estamos solicitando una compensación por todos estos meses de acuerdo a la inflación, que me parece lo más sensato, ¿no es cierto? Que te paguen ahora lo que te tenían que haber pagado hace 10 meses no es lo mismo, ¿no? Indudablemente. Claro, porque si no, además de perder poder adquisitivo y perder valor, digamos, dinero con la inflación que tenemos hoy en día, también es una variable para presionar, por ahí a veces se ha querido presionar algún tipo de pago o pagarle un poco, lo que sea, y digo, el trabajador en este caso está en la situación de cuanto antes cobre, mejor, y en ese contexto está en una situación desfavorable, digamos. Manuel, ¿el plan 111.000 ya terminó o sigue vigente? Mira, por lo que entiendo, el plan 111.000 terminó, digo, a nivel nacional. Claro. También terminó y no hay vistas de que se vuelva a hacer, y a nivel nacional también. ¿Y cómo resultó? Porque sabemos que durante el año pasado fueron abandonando muchísimas personas que habían comenzado con el plan. ¿Vos qué balance general haces pese a esta falta de pago a los instructores? Sí, nosotros venimos haciendo un seguimiento del programa desde que empezó en el año 2017 hasta hoy. Siempre fuimos categóricos con el tema. Siempre nos pareció, y hoy también, digo, que quizás era un plan que tenía buenas intenciones, pero no estaba demasiado bien diagramado, pensado. Y lamentablemente se les decía a los chicos que se anotaban al plan, se les prometía que iban a conseguir trabajo, se les prometía que al final de un año de cursada iban a ser programadores, iban a ingresar a la industria y todo iba a ser color de rosa, como muchas veces nos tienen acostumbrados desde las empresas, que nos pintan que bueno, estudias un poco y ya estás y haces tu carrera. Nosotros sabemos que la estudiar informática, por supuesto cualquiera lo puede hacer, pero requiere muchísimo esfuerzo, requiere tiempo, requiere en muchos casos es recomendable una instrucción, digo, de manera formal, como por ejemplo la que da la universidad o otros tipos de cursos también, pero este curso era tan ambicioso que terminaba siendo una ilusión, un año formar programas. Sí, sí, algo parecido a decir, bueno, vamos a formar 111.000 ingenieros con cursos de un año, ¿no? Claro.